Capítulo 11 del libro de Génesis, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com. Capítulo 11. Era entonces toda la tierra de una lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que, como se partieron de oriente, hallaron una vega en la tierra de Shinar, y asentaron allí. Y dijeron los unos a los otros: Vaya, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y fueles el ladrillo en lugar de piedra, y el betún en lugar de mezcla. Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: He aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un lenguaje, y han comenzado a obrar, y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, 500 años, y engendró hijos e hijas. Y Arfaxad vivió 35 años, y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad, después que engendró a Sala, 403 años, y engendró hijos e hijas. Y vivió Sala 30 años, y engendró a Eber. Y vivió Sala después que engendró a Eber, 403 años, y engendró hijos e hijas. Y vivió Eber 34 años, y engendró a Peleg. Y vivió Eber, después que engendró a Peleg, 430 años, y engendró hijos e hijas. Y vivió Peleg 30 años, y engendró a Reu. Y vivió Peleg después que engendró a Reu 209 años, y engendró hijos e hijas. Y Reu vivió 32 años, y engendró a Serug. Y vivió Reu después que engendró a Serug 207 años, y engendró hijos e hijas. Y vivió Serug 30 años, y engendró a Nahor. Y vivió Serug después que engendró a Nahor 200 años, y engendró hijos e hijas. Y vivió Nahor 29 años, y engendró a Tare. Y vivió Nahor después que engendró a Tare 119 años, y engendró hijos e hijas. Y vivió Tare 70 años, y engendró a Abram, y a Nacor, y a Arán. Estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abram, y a Nacor, y a Arán. Y Arán engendró a Lot. Y murió Arán antes que su padre Tare, en la tierra de su naturaleza, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram fue Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai fue estéril y no tenía hijo. Y tomó Tare a Abram su hijo, y a Lot hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Arán, y asentaron allí. Y fueron los días de Tare 205 años, y murió Tare en Arán. Fin del capítulo 11.